tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. El día de hoy, a las 10 de la mañana, va a haber reunión de gabinete económico para analizar la agenda post-cuarentena. Va a estar el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también va a estar Culfas, de producción, Moroni, de trabajo, Miguel Pese, del Banco Central, también Marcó del Pont, de la AFIP, entre otros funcionarios. Hoy también, el 10 de junio, va a haber un acto por el sexto aniversario del Museo Malvinas. Recordemos, en el espacio de la memoria, la ex ESMA, va a estar Tristán Bauer, de Cultura, Trota, de Educación, Filmus, que es secretario de Malvinas. Recordemos que hoy se cumple aniversario de 1829, día en que se conformó el gobierno patrio en la provincia. Sería de hoy Tierra del Fuego, que después fue conformada para la década de los 90. Recordemos que las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, corresponden a esa provincia hoy ocupada. Y también te contamos que hoy a las 11 de la mañana, en el Congreso Provincial de Santa Fe, se va a estar presentando un informe sobre el caso Vicentín. Ahí va a estar el diputado del FRADE, que ayer salió al aire aquí en Gráfica, y que pueden encontrar esa información en radiografica.org.ar, donde también está la nota del querido Ernesto Salas, historiador, compañero del Movimiento Nacional, que publicó un libro, El Atlas del Peronismo, que lo pueden encontrar en las librerías, y ahí está, en un tramo, La insurrección de Juan José Valle. ¿Qué tal, Ernesto? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, Lucas, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cuál es la importancia de recordar? Pero, sí, quiero hacer una aclaración. El libro no es mío, sino que el libro es una compilación. Bien. De Le Monde Diplomatique y de la editorial Capital Intelectual, en el cual hay muchas notas y entre ellas algunas mías, ¿no? Bien, bien, bien. Y bueno, y vos recordás hechos históricos que queremos repasar, retomar, como los fusilamientos de 1956. ¿Por qué es importante recuperar esta historia, Ernesto? Y yo me preguntaba cuando estaba por salir a hablar con vos por qué recordamos después de tantos años, ¿no? Justamente esta, cada año lo recordamos, en realidad porque es muy importante, a pesar de que han pasado muchos, el hecho de que una dictadura cambió la vida del país, primero en 55 cuando bombardeó a la multitud en la Plaza de Mayo, y un año después cuando fusiló a aquellos que se querían levantar en contra de ella, ¿no? La verdad, cuando pasa cada fecha, recordamos que mucha gente recuerda o en cierto modo tiene presente el caso de José León Suárez, precisamente por el libro de Rodolfo Walsh, y en realidad lo que queremos todos es recordar que fue mucho más amplio, digamos, que ese fusilamiento por la espalda que sucedió en los basurales, porque en realidad la dictadura mató, asesinó, fusiló a 27 personas. Cuatro más perdieron la vida en los combates que se hicieron en cada uno de los lugares donde se intentó retomar el gobierno democrático, ¿no? Uh-huh. Bien, vos en la nota justamente haces una crónica de lo que fueron esos días de junio de 1956. Claro, generalmente se recuerda el 9 porque el levantamiento fue a las 11 y media más o menos, ¿no? Pero en realidad casi todos los sucesos ocurrieron después, en el día 10 de junio del 56. Y fueron muchos porque fue en Avellaneda, en La Pampa, en La Plata, en Campo de Mayo, aquí en la capital también, en la Escuela de Mecánica del Ejército, que está aquí, estaba aquí, ahora hay un baldío en Pichincha y Garay, ¿no? Y en todos ellos hubo intentos de algunos suboficiales y de algunos civiles de instalar, digamos, una protesta y un movimiento para derrocar el gobierno de Aramburu y Rojas, que era una dictadura y que había derrocado el gobierno legal, que era el gobierno de Perón, ¿no? Vos arrancás la nota diciendo: el general Valle caminó los últimos metros que lo separaba del Ministerio de Marina para arreglar la rendición de los sublevados. Eso tiene que ver con el 55, pero donde vos marcás que él creía que la relación de fuerza estaba para resistir. Es decir, cuando hablamos de Valle, hablamos de un militar nacionalista que él se sublevó, comandó con Tanco la sublevación del 56 porque veía que estaba la posibilidad real de dar vuelta a la cosa, ¿no? Claro, no es la primera vez que cuando cae un gobierno popular, una parte del ejército cree efectivamente de que en realidad ellos tenían la posibilidad de evitarlo, ¿no? Lo mismo pasó en el 30 con Irigoyen. Y en este caso, los militares leales a Perón creen efectivamente de que el golpe fue demasiado fácil y que ellos podían armar una sublevación dentro del propio ejército para revertir la situación. Me interesa lo que decías de Valle, porque Valle fue el que negoció la rendición del Ministerio de Marina en junio del 55, ¿no? O sea, el Ministerio de Marina, que era el centro de la sublevación, estaba rodeado por una multitud de personas del pueblo que querían atacar el edificio, ahí cerca de la Plaza de Mayo, y el almirante Molinari decide llamar al ejército para que vengan a pactar la rendición, porque no quiere rendirse frente, decía él, a una turba, ¿no es cierto?, de peronistas que lo estaba rodeando. Entonces Valle va, en medio de esa batalla que se estaba haciendo, a pactar con Molinari la rendición. Entonces esa idea, me gustaba esa idea de Valle siendo leal a Perón, inmediatamente lo meten preso por esto. Después le dejan una cierta libertad vigilada, pero Valle es uno de esos militares leales que efectivamente en el primer momento, o en los momentos más difíciles, está ahí y unos meses después va a ser fusilado por aquellos a los cuales él mismo les acepta la rendición, sin consecuencias, ¿no? ¿Cuál era la opinión de Perón desde el exilio en aquel 56 sobre la sublevación? Perón tuvo al principio una actitud un poquito destemplada con la sublevación de Valle. Dijo: nada se va a ganar haciendo golpes todos los días, ¿no? En cierto modo, después cambió de opinión, obviamente. Con el tiempo se dio cuenta de que efectivamente Valle formaba parte de ese movimiento popular y que, aunque él no hubiera podido manejarlo, no entendía bien, no estaba muy de acuerdo con la idea de un golpe militar. Perón estaba, en cierto modo, más de acuerdo con la idea de armar una resistencia política y social que lo volviera a colocar en el poder, ¿no? En cierto modo desconfiaba de algunos sectores militares. Uh-huh. Ahora bien, Perón, años después, va a decir: yo no pensé lo que iban a hacer estos canallas, ¿no? Es como que el momento del 55, él dijo: bueno, yo me voy para que no haya un baño de sangre, una guerra civil. Ahora la guerra civil se dio igual. Claro. Efectivamente, años después. Es decir, es famosa la frase de Perón: entre el tiempo y la sangre, yo elegí el tiempo, ¿no? El tiempo, claro. Pero de todas maneras, tiempo después, un año después o un año y medio después, Perón se va a colocar en una posición mucho más intransigente con la dictadura a partir de estos crímenes, sobre todo. Y va a activar la resistencia violenta contra la dictadura. Una resistencia civil extendida, decía él, donde se pidiera a toda la población que hiciera todo lo posible para eliminar a la oligarquía, ¿no? Bien. ¿Y qué importancia tiene esto, ¿no?, para poder discutir proyectos de país? En el caso Vicentín lo estamos viendo, donde nos hablan de una grieta, donde nos hablan de palabras que quizá buscan confundir al pueblo argentino en batallas que son siempre las mismas, ¿no? Estamos nosotros y son ellos. Digo, está el pueblo argentino y está la oligarquía. Con distintas formas y maneras, en cada época ha habido un enfrentamiento, un conflicto que ronda alrededor de estas cuestiones, ¿no? Cuando el pueblo avanza sobre derechos, reconquistando derechos y haciéndose cargo, digamos, de cambiar la situación de desigualdad, de una grandísima injusticia que se comete en Argentina siempre, aparecen estas cosas, porque son ellos los que están dispuestos a fusilar. Y por más que se diga que Perón tuvo una actitud autoritaria en su gobierno, en el levantamiento del año 52, digamos, no, 51, perdón, Perón no cobró venganza con fusilamientos. Los que fusilaron a sus propios compañeros de armas fueron los militares del año 55, la dictadura de Aramburu y de Rojas, ¿no? Que sabiendo de que iba a producirse el levantamiento de Valle, lo dejaron producirse para cobrar esta venganza, esta terrible venganza que fue la de fusilar a sus propios compañeros en prisiones comunes o directamente en los cuarteles que ellos mismos habían querido tomar para recuperar la democracia. Claro, bueno, ese Macri haciendo revancha y ahora, que es una de las discusiones que hay en el campo nacional de por qué hay funcionarios que están todavía en sus cargos viniendo del macrismo, ¿no? Es como que somos muy benevolentes. Ahora, ¿cómo ves a Alberto Fernández? ¿Cómo ves al gobierno en síntesis? ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando hoy, Ernesto? Mira, es poco tiempo, ¿no? La verdad que le ha tocado vivir una cosa muy complicada. El gobierno asumió en medio de una tremenda crisis que había producido el endeudamiento y la fuga del macrismo, en una situación prácticamente de default, y en esta situación tuvo que asumir y hacer frente a la pandemia. Creo que está funcionando muy bien el gobierno en defensa de los sectores que más lo necesitan en el marco de la pandemia. Los gobiernos, incluso con todas las diferencias que tengamos, el gobierno de Rodríguez Larreta acordando políticas con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires, la verdad que me parece que está muy bien. Obviamente la negociación de la deuda es uno de esos puntos centrales de la discusión política que se viene. Y el caso Vicentín me parece que es bastante sintomático, ¿no? Cuando ellos dicen volvió al kirchnerismo, el kirchnerismo duro volvió a expropiar una empresa. La empresa estaba quebrada, la empresa tiene una deuda muy grande, tiene una deuda de 1.300 millones de dólares. Efectivamente, la posibilidad de que esa empresa, que tiene el sexto lugar en la exportación, sea una empresa testigo del negocio de la agroexportación para saber si efectivamente se están cumpliendo con los aportes impositivos de las demás empresas, como fue, por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la Torre en la década del 30, cuando Lisandro de la Torre justamente hizo la denuncia de las carnes, ¿no? Una empresa testigo que permita ver qué sucede en el mundo de la agroexportación en este caso. Bien, muy muy claro, ¿eh? Ese ejemplo que recordemos después lo cerró Frondizi, ¿no? En ese gran conflicto que hubo en el barrio Mataderos, donde surgió la consigna Patria sí, Colonia no. Exactamente. Gracias, Ernesto. Un fuerte abrazo y te seguimos. Igualmente, Lucas. Un abrazo. Abrazo grande. Ernesto Salas, un historiador que recomendamos. Él tiene, de hecho, un